Bienvenidos a este espacio donde vas a disfrutar en los próximos 21 días de diferentes tipos de meditaciones que iremos practicando. Iremos de forma progresiva. Empezaremos practicando la concentración, la atención consciente, y poco a poco, conforme pasen los días, iremos profundizando un poquito más. En un principio, vamos a comenzar con 11 minutos y los vamos a intentar mantener durante estos 21 días. Después de estos 21 días, hablaremos de nuevo y veremos si estás preparada, estás preparado, para seguir con el reto por más días. Adelante.